Muy buenas, queridos oyentes de OMC Radio. Una vez más nos reunimos con vosotros para enseñaros una nueva forma de ver la vida. Hoy tenemos con nosotros, en nuestro pequeño taller de radio, a Alfonso García, un estudiante de cuarto de la Universidad de Filosofía. Más o menos os voy a contar quién es. Alfonso García es un chico que ya hace 4 años se vino de San Fernando, Cádiz, a Madrid, donde sus estudios de filosofía van a estar estrechamente unidos a su forma de hacer y de entender la vida y la música. Una música que quizás esté mayormente influenciada por la canción de autor, pero que también se nutre, entre otras cosas, del rock o del flamenco. Desde muy pequeño empezó a escribir todo lo que le pasaba por la cabeza, pero fue a los 15 años cuando su padre le compró una guitarra y se dio cuenta de que algunos de esos escritos desordenados podían ser cantados sin sonar del todo mal. Fue ya en Madrid donde conoció y encontró el apoyo incondicional de Agustín Soler, el actual co-guitarrista y CIA de Alfonso García, y empezaron este proyecto que se ganó su primer público por las calles, pero que ya empieza a sonar por algunas salas. En última instancia, la música trata de ser un medio de transmisión poético y la poesía un medio de transmisión musical, en Alfonso García. Se va muriendo el día y yo en un asiento de tren miro por el cristal y veo cómo pasa mi vida, me la muestra el ventanal. Es todo tan extraño y es todo tan fugaz. Después de andar soñando, qué duro es despertar. Hace frío, estoy temblando. Cuando todo se tuerce y algo que ocurre a veces, cuando miramos al cielo y el cielo no responde, cuando ansiamos salidas y las puertas se esconden, ¿cuál es el camino entonces? Supongo que esperar y seguir esperando, caminar y vivir revoloteando, soltar anclas, deambular y continuar navegando, solo esperar. Esperar y seguir esperando, seguir esperando. La noche se abalanza y el globo se va apagando. Apenas un par de astros, vencida fue la luz blanca. Por el frío y oscuro manto. Cuando cuando en todo se pierde. Y algo que ocurre a veces cuando miramos al cielo y es el tiempo el que nos responde. Cuando ansiamos salidas y las puertas se esconden, ¿cuál es el sendero entonces? Supongo que esperar y seguir esperando, caminar y vivir revoloteando. Soltar anclas, deambular y continuar en navegando. Solo esperar y seguir esperando. Cantar y seguir esperando. Morir esperando. Se va muriendo mi vida y yo en un asiento de tren. Muchas gracias. Bueno, pues esta ha sido una pequeña muestra de lo que nuestro invitado de hoy, Alfonso García, repito, nos quiere venir a mostrar a todos los de OMC Radio. Bueno, y ahora vamos a conocerle un poquito más y vamos a acercarnos a él preguntándole algunas cosillas. Le doy paso a nuestra compañera Esperanza. Bueno, Alfonso, vamos a ver, quisiera empezar, bueno, pues yo creo que por el principio, ¿no? ¿Cómo despertó en ti este interés por expresarte mediante la música? ¿Cómo fue la primera vez que te sentaste a escribir una canción? ¿Después cogiste una guitarra? Bueno, ante todo, buenas noches a todos los oyentes y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, pues para mí la música es un medio más, es un medio más como tantos. O sea, yo ya escribí, o sea, en alguna salita en la que toqué escribieron de mí que mi música es como un medio de transmisión poético y mi poesía es un medio de transmisión musical. Yo creo que al fin y al cabo, más que nada, lo que trato de ser es un medio de transmisión a secas. O sea, lo que intento es transmitir y... Y si me preguntan, pues, ¿qué intento transmitir? Pues yo creo que un sentimiento de vida, en general. O sea, intento que mis conciertos no sean... Yo estoy ahí arriba cantando y hay un montón de gente escuchándome, sino que intento que sea algo en movimiento, como una especie de metafísica en acción. Intento que sea un movimiento en el que, por ejemplo, cualquiera que vaya a mis conciertos, pues puede ver que se sube mucha gente, la gente baja... Yo recito muchas cosas, hay gente que baila, gente que hace diversas cosas. No solo es... Para mí la música es un gran medio de transmisión. Y bueno, todo empezó cuando... O sea, yo de pequeño, pues ya como ha dicho antes María Jesús, pues escribía muchas cosas, no paraba de escribir. Y bueno, un día mi padre me regaló una guitarra y empecé a tocarla y bueno, y no sonaban de todo mal las cosas que cantaba. Pero bueno, en general eso también, no me gusta eso del músico, porque yo tampoco es que sea un gran virtuoso de la música, sino que lo utilizo como un medio de transmitir pues lo que siento, pues, o sea, a ver si todo mi sufrimiento pudiera servir de algo a la gente, pues en general es eso, y bueno, en general, vamos, poco más. Tengo poco que decir más que lo que dicen mis canciones y mis poemas, la verdad. Bueno, interesante esto de empezar desde pequeño, ¿no? Es como una forma de vida, ¿no? Pero aunque la música no seas un gran virtuoso de la música, como dices, es cierto que tienes una voz maravillosa. Muchas gracias. Y no sé, tus canciones muchas veces sí que son de crítica, pero a mí me da la sensación de que siempre llevan un mensaje positivo. Eso que has dicho de la vida me parece interesante. ¿Podrías explicarnos un poquito más qué es ese sentimiento de la vida, qué es esa comunicación que quieres tener con el público y que sea recíproca? Pues sí, es un poco eso. Es, por ejemplo, hay mucha gente que me dice que, al contrario de lo que tú has dicho, me dicen que soy muy triste. Yo creo que no, yo creo que en mi música y en mis letras, yo creo que más que lo que dicen textualmente, yo intento que haya un trasfondo, que la gente no salga impune de mis conciertos y que sienta, o sea, y algunas veces lo he conseguido, algunas veces he visto en los ojos de la gente cuando salgo que como que siente algo, porque creo que la tristeza también es un gran medio para transmitir ese sentimiento de vida que hablo. O sea, dentro de esa vida de la que hablo también está la muerte, porque también para mí forma parte de la vida. Entonces tengo muchos versos que hablan de la muerte, pero no por ello creo que sea pesimista. Es más, creo que soy bastante pesimista, pero me niego a serlo. Me niego a serlo porque, bueno, yo creo que hay una luz oscura, a lo mejor, en el fondo de la vida, igual. Hola, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Pues a mí me ha gustado la canción que tú, esta del tren y de Esperando. ¿Qué título tiene? Pues se titula El cielo no responde. El cielo no responde. El cielo no responde, porque yo a veces le pregunto cosas y responde poco. Y es de un señor que está en un tren, ¿no? Pues tiene frío y está como perdido al principio. Empieza contando eso. ¿Sabes las canciones estas de autor, si la podemos llamar? Uno, tal vez me gustaría volverla a escuchar, ¿no? Para poder captar todo sí, lo que... Sí, es un poco lo que busco, claro. Todo lo que tiene la letra, ¿no? Porque me he quedado con algunas partes, ¿no? Y esto de esperar, ¿no? Esperar, ¿no? Es bonito, pero yo me preguntaría lo de la tristeza que estabas hablando ahora con María Jesús, ¿no? La tristeza, a veces hay que estar tristes. No sé si nuestros compañeros aquí piensan que es bueno estar triste de vez en cuando o que si la tristeza nos puede ser más lúcidos. Se me ocurre así. Y luego la poesía sirve para algo. ¿La poesía tiene futuro? Yo no sé si tiene mucho futuro, pero debería. Hay unos versos de Gustavo Adolfo Bécquer que dice: podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía. Ah. Y yo creo que es un poco eso. Yo creo que la poesía, más que algo que hace la gente, que también, o sea, pero es algo que está. O sea, en el momento en el que empezó el mundo, empezó la poesía para mí. Y bueno, eso, o sea, esa canción de la que hablas, de la que he cantado ahora mismo, pues es la escribí tal como estaba pasando todo lo que... O sea, tal como la canto estaba pasando cuando la escribí. Pero es lo que decía antes, o sea, no es tanto lo que cuento como ese trasfondo, ¿sabes? O sea, me gusta que en mis letras la gente le dé para reflexionar un poco y que, o sea, poner un poco en boga todos esas cosas fijas que hay en esta sociedad en que vivimos, ¿no? En este mundo en que vivimos, que parece como que todo está ya dictado. O sea, yo no creo mucho en la canción crítica por criticar, sino en la canción reflexión. O sea, un poco en esa canción que te hace ver de que toda nuestra moral, todas nuestras leyes, nuestro sistema, que la gente tiene que darse cuenta de que son creaciones humanas. O sea, que eso, en un principio los creamos, todas estas cosas, pero que igual ya no las podemos destruir, y tampoco estoy diciendo de que todo sea malo, pero que sí que podemos jugar con ello. O sea, si nos damos cuenta de que todo ese sistema en el que vivimos y toda esa moral y todo ese sentir que tenemos lo hemos creado nosotros mismos, en un principio quizás, pues no es que podamos ni queramos a lo mejor romperlos, pero sí que podemos jugar con ello. Yo creo más en el jugador que en el destructor, la verdad. No me hagáis hablar mucho, que ya me vuelvo loco. Muy, muy, muy filosófico, ¿no? Pero es curioso porque oyéndote, yo al principio a veces tenía, fíjate, como ya es un poco de noche y estoy cansado del día, a veces me fijaba en algunas frases, ¿no? Y decía, ay, mira qué bonito esto que está contando. Pero otras veces sencillamente era un sentimiento, ¿no? Oír voz y palabras, y entonces daban ganas como de... como de acurrucarse al lado de la chica con la que te gusta estar y esto, ¿no? Y oyendo la música, que es algo que hace que consiga a veces la música, ¿no? Despertar emociones y sentimientos, ¿no? En la gente. Y tú dices que Baker decía que podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. ¿Recuerda a alguien? Yo no sé si Geray se acuerda. ¿Conoces esos versos de Baker? Pues la verdad es que en este mismo momento no... Dice, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y dice, mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía. ¿No? Y tú me preguntas qué es poesía. Claro, también, efectivamente, ¿no? Pues, pero ¿qué relación hay entonces entre la música, las chicas guapas y la crítica, ¿no? Esto del pensamiento y tal. Pues todo. Entonces, la relación es jodidamente estrecha, ¿eh? La relación es jodidamente estrecha. No sé si alguien de algún otro... Pero las chicas y los chicos guapos también, ¿eh? Sí, todo. La belleza está por todos los sitios, rodeándonos. ¿Alguien pregunta algo? ¿Quiere...? Yo quería preguntar una cosa. La canción... ¿Has fusionado poesía con física? Con filosofía. Sí, la verdad es que sí, hombre, es lo que trato. Yo, por ejemplo, mi madre siempre me dice, ¿no? O sea, mi madre y todas esas personas formales adultas entre las que vivimos, entre las que yo no me quiero contar, pero ya soy casi. Y bueno, esa gente me dice, ¿y qué salida tiene eso de la música? Está bien, sigue cantando, vale, pero tú dedícate a tu carrera. Y es que no se dan cuenta de que hoy en día la filosofía tiene casi menos salida que la música en general, vamos. Y yo, o sea, un día un hombre de estos típicos, ¿no? Equivocado, mítico banquero, no sé qué era, que era amigo de mi padre, me dijo, sí, vale, tú con tus... Porque también yo hago cortos y hago otras cosas aparte de la música. Me dice, sí, tú vale con tus cortos, tu música... Toda esa palabrería que siempre tienes, tu poesía... Sí, bueno, pero luego, ¿qué salidas tiene todo eso? Y yo le respondí... Yo creo que igual con miles de salidas... O sea, con miles de cosas que yo haga sin salida, igual encuentro alguna entrada, ¿sabes? Y entonces eso, pues... Él se quedó un poco rayado y me dijo... Y se fue un poco así... Pero es un poco eso, o sea, hago muchas aficiones sin salida, pero bueno, hago muchas. Igual alguna me ofrece alguna entrada. Lo principal yo creo que es que te guste a ti primero y lo demás ya vendrá por sí solo, ¿verdad? Sí, sí, está claro. A mí me gusta, desde luego, lo que hago. Hay veces que menos, hay veces que más. Yo me alegro. Ah, y entonces te lo pasas bien, ¿no? O sea, sí. A base de esto, y luego ya si tienes salidas o no, pues bueno. Pero de momento te lo pasas bien, ¿no? Lo que pasa que, claro, lo práctico pues también es necesario en la vida, como usted entenderá, Alfonso. Sí, bueno, pero... Eso es lo pero que ¿qué más importante, la poesía o la poesía? ¿Qué creen ustedes que es más importante, la poesía o la práctica? ¿O el bolsillo? La poesía práctica. ¿La poesía práctica? Poesía en acción. Esto me recuerda, hay un autor que se llama Gerald Brennan que dice que la poesía es la forma... máxima de realismo, o sea, los poetas son las personas más realistas y creo que los verdaderos poetas es la gente más realista, ¿no? Porque en realidad el dinero, los créditos, está todo eso tiene como un no sé qué de virtual, o sea, no es eso es eso es lo que hablaba de la creación humana. Yo creo que, o sea, la poesía también es una creación humana igual que los créditos y el dinero, o sea que son creaciones y tenemos que verlo eso como creaciones, o sea, que algunas veces son maravillosas, o sea, el dinero apesta, pero como dinero, como moneda de cambio, es una gran creación humana. Lo malo es cuando todo el valor de la vida se lo damos al dinero, o sea, la cosa es el valor que le demos a las cosas, no las cosas en sí, las cosas en sí no son malas. Si pudiéramos hablar de bondad o maldad, solo podríamos hablar de bondad o maldad en el ser humano, creo yo, no en las cosas. Bueno, y ahora viene la pregunta de del Renolcito, como me está aquí diciendo un compañero, que no sé, bueno, el dinero en realidad no lo da todo, ¿no? Pero cuando tú tengas si tienes una necesidad, ahí es cuando la gente se empieza a olvidar de la poesía y eso es lo que yo veo verdaderamente peligroso, ¿no? cuando realmente por necesidades te olvidas de las cosas filosóficas, poéticas, y entonces ahí es cuando tienes la principal función, querido Alfonso, que sí. Es la función de llegar al público mediante esa transmisión que nos has comunicado antes. Entonces yo también te quería preguntar, ¿cuál es el mensaje real que buscas tú con tu música? Pues la verdad es que yo intento decir muchas cosas, o sea, yo digo muchas palabras y muchas cosas, a veces mejores, a veces peores, a veces lloro lágrimas en las cosas que escribo, pero yo creo que, o sea, es una enorme creación de palabras la que intento hacer para al final, en último término, decir vivid, o sea, vivid. Esa es tu principal mensaje, vivid, por favor, porque aquí en la introducción que hemos hecho en el programa, la presentación que te hemos hecho, bueno, hemos dicho que venías de Cádiz y que venías aquí a Madrid y tal, y que estudiabas filosofía, y dice aquí literalmente, donde tus estudios de filosofía van a estar estrechamente unidos con tu forma de hacer y entender la vida. Supongo que hacer la vida supondrá también hacer la música, ¿no? Claro, va totalmente unido. Y bueno, pues eso, quería que especificaras un poquito más lo de... Pero bueno, se resume en vivid, ¿no? Bueno, sí, es una bonita palabra. Sonreír también es bonita. Me regalas tu sonrisa, ¿no? Venga, vamos a... Yo creo que sería bueno oír alguna otra canción, ¿no? Ya, ¿no? Pero a lo mejor podrías presentarnos un poco, dinos cómo se titula y... O si prefieres... Nos la sueltas directamente, no sé. Nos la cantas directamente, no sé. Pero... No, o sea, la canción que voy a cantar parece muy triste en principio, pero no os asustéis. Yo creo que realmente es bastante esperanzadora. Se llama Sueño aspirante a vigilia. Y bueno, con esto de que digo que es un sueño, pues pongo el mundo un poco a parir. Pero luego tiene como un estribillo que igual... plantea un poco de esperanza, no lo sé. Hay gente que no lo ve. Pero bueno, así es como salió. Yo tampoco soy mucho el que decide cómo escribo mis canciones. Pues ahora la propuesta es escuchar tu canción y luego cada uno pues vemos cómo nos ha parecido. Una vez tuve un sueño lleno de fealdad. El estruendo y las miradas se han ido. Pero al fin llega la noche, he conseguido regresar. Aquí ya no tengo miedo, aquí ya no tengo prisa. Aquí te miro y me miras, sin esperar nada a cambio. Me regalas tu sonrisa. Sueño lleno de sombras, montones de seres corren tropezando sin mirarse. El asco inunda las enormes y grises calles, países que huelen a muerte, miseria y hambre. Mientras cuatro gigantes devoran su sangre, vidas sin sentido van pasando de largo, mentes dormidas por la mentira y la impotencia. Solo buscan la ignorancia y la ceguera. Por temor a descubrir y la culpa en sus conciencias, todos circulando en una eterna sala de espera. Corro sin cesar hasta que mi corazón aguante. Quiero salir de esta burda circularidad. Maldito sueño, te pareces a un enjambre. Permítanme dormir para poder despertar. Y al fin llega la noche, he conseguido regresar. Y amo este mundo real en el que todo tiene cabida. Todo es tan ilógico y a la vez tan racional. Y aquí ya no tengo miedo, y aquí ya no tengo prisa. Aquí te miro y me miras sin esperar nada a cambio. Me regalas tu sonrisa, me regalas tu sonrisa. Hombres y mujeres convertidos en roedores giran más y más rápido en una rueda sin fin. Los campos de concentración se llaman centros de comercio. Nadie puede ni quiere parar de consumir. Y en ese mundo en el que todo tiene un precio, cada día tardo más en despertarme. Quiero escapar de esta pesadilla. Corro sin cesar hasta que mi corazón aguante. Maldito sueño que aspiras a ser vigilia. Vamos, al fin llega la noche, he conseguido regresar. Y amo este mundo real en el que todo tiene cabida. Todo es tan ilógico y a la vez tan racional. Y aquí ya no tenemos miedo, y aquí ya no tenemos prisa. Porque aquí te miro y me miras sin esperar nada a cambio. Y me regalas tu sonrisa, me regalas tu sonrisa. Me regalas tu sonrisa, me regalas tu sonrisa, me regalas tu sonrisa. Y es que no lo ves, no creo en más que en tu sonrisa. Pero es que no me ven, yo solo creo en su sonrisa. Gracias. ¡Bravo, bravo! Jolín, nos has dejado emocionados, ¿eh? Estamos todos con una sonrisa que no nos cabe en la boca, Alfonso. Eso es lo que busco, eso es lo que busco. Muy bien, nos ha encantado tu canción. Ojalá que tu sueño se haga vigilia. Bueno, ese es tu mensaje, ¿no? Es que la vigilia, viceversa. Que la vigilia se haga sueño. Ese, ¿no? Es más, ese es más. Es que esto era lo que estábamos antes, ¿no? O sea, ¿qué es lo real, ¿no? ¿Quién es el señor realista? ¿El que está corriendo en una rueda sin fin, ¿no? ¿O el que está soñando con...? Claro, claro. Ja. Yo es que creo que es un poco una trasvaloración, ¿no? O sea, que no se trata de que una cosa sea el sueño y otra la vigilia, sino de que son dos realidades. Pero a mí también me parece... Pero yo lo que me refería es que también podemos, por ejemplo, soñar con realidades, ¿no? Sí, sí, claro, claro. O que las realidades hagan sueños. Es que es un poco... Ahí está el juego. Como está el juego. La operación esta matemática. Jugar, jugar y jugar. No me acuerdo eternamente. Cómo se llamaba. Lo de... Sí, sí. Jugar. Muy bien. Me ha encantado. Muy rebelde, como otro programa que hicimos que se llama Racionalidad Revolucionaria. Rebelde en el campo que te incumbe. O lo que decía Manuel Castells. Anarquismo, autoanarquismo, vaya. O algo así. Bueno. Yo he anotado algunas frases que me han gustado, ¿no? Al principio dices seres que corren tropezando sin mirarse o algo así, y luego asco en las calles, países que huelen a muerte, miseria y hambre, ¿no? Y luego mentes dormidas, y luego permítanme dormir para poder despertar, y luego hombres y mujeres convertidos en roedores giran rápido en una rueda sin fin. Sí, sí. Y entonces al final por la noche es cuando despierta. O sea, el señor este va por la calle con seres que corren tropezando sin mirarse, algo así, si yo he entendido bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y centros comerciales y campos de concentración y países que huelen a hambre y tal. Y luego por la noche, y luego la noche, ¿qué pasa? Hay mucha gente que me dice, joder, que eres demasiado radical en esta canción, no sé qué. Y yo siempre digo, era un sueño, yo no, o sea, yo no tengo culpa. Yo no lo veo nada. Pero bueno, la cosa es eso, o sea... ¿Es tan radical o es el mundo en el que vivimos bastante parecido? Eso de hombres y roedores girando en una rueda, en analogía con los hombres y las mujeres, no me parece tan descabellado. Es un poco el capitalismo, o sea, el sistema en el que vivimos. Un capitalismo que poco a poco, o sea, se queda sin recursos y tiene que comerse todo lo que pueda. O sea, para seguir viviendo, o sea, por ejemplo... Esto que está pasando ahora con el proceso de Bolonia, ¿no? Y todo ese rollo que está ocurriendo, que se están comiendo la universidad, no sé si lo sabéis. Pues es un poco eso, o sea, esto viene de muy de fondo. No se trata de... Es que es totalmente lógico que pase. O sea, que el capitalismo y el mercado se coma lo público es totalmente lógico porque va en su sistema. O sea, el sistema es así. La cosa es que si lo que tenemos que hacer es seguir aguantando ahí al máximo que no nos coman todo el terreno, o sea... Que no terminen con todo lo que algún día igual se llamó público, y que igual lo que hay que hacer es un poco plantearse el sistema en general. O sea, toda esa gente que te dice, no, es que lo ves todo demasiado abstracto, demasiado. Es que igual el que lo ve demasiado abstracto son ellos, porque estamos hablando de que hay una crisis en nuestro país y en el mundo entero, que es, o sea, es un juego que se nos ha ido de las manos. O sea, en el mundo entero se ha dado un juego. Y por eso la gente se muere de hambre. O sea, la gente se muere de hambre en los países porque unos números fallan. O sea, igual lo que tenemos que plantearnos es cómo vivimos a expensas de esos números, ¿no? O sea, yo creo que el problema viene un poco de que el hombre, o sea, el hombre, para fortalecer sus relaciones de parentesco entre la gente, o sea, las relaciones de que se, la gente cómo se lleva, de humanidad en general, pues creó unas relaciones económico-técnicas para mejorar su vida, y me parece súper bien, ¿sabes? Es una enorme creación humana porque mejora mucho su vida, pero el problema es cuando, o sea, supeditamos todas nuestras relaciones, esas que podíamos llamar de parentesco, a las relaciones económico-técnicas, y ellas son las que mandan. Ese es el problema, creo yo. Entonces, se nos ha ido de las manos el juego y hemos dejado de jugar. Bueno, es que una cuestión puramente técnica. que me voy. ¿Cuántas canciones te quedan? ¿Cuántas canciones? Tenemos que calcular, perdona que lo diga así de bruscamente. Pues, o sea, yo tengo muchas canciones. Yo prefiero que hombre, el tiempo, ¿sabes? Nos queda como un 15 minutos de... no sé qué pensaréis los demás. Y... Yo solamente quiero decir que esta canción me gusta mucho porque tienes una manera de jugar con las palabras y de... No sé, a mí se me produce en la cabeza un movimiento de pensamientos que van y vienen. Esas circularidades que has dicho antes, no sé, a mí esta canción me gusta bastante. Pero bueno, sí, podemos escuchar otra canción, pero también yo creo que es interesante si Alfonso nos puede decir cuándo tiene el próximo concierto, y los que quieran nos podemos animar e invitar a todos nuestros oyentes. Bueno, pues ahora mismo tengo tres planteados, el 8 de noviembre, que es el sábado que viene, creo, en la sala Rincón del Arte Nuevo. Doy un concierto a las 9:30, creo que es, y eso está en la calle Segovia número 17, me parece. Luego tengo otro el 22 de noviembre en la sala Clamores, que está por la zona de Bilbao, en la calle Alburquerque. Y es a las 8:30. Y luego también tengo uno planteado para enero, el 20 de enero, a las 9:30 en la sala Zanzíbar, que está en la calle Regueros número 9. Pero bueno, o sea, el que quiera venir, yo espero que se encuentre un concierto diferente, al menos. No sé si le gustará, pero al menos dirá, oh, esto es diferente. Seguro que sí, seguro que sí. Pues, hombre, de la última canción que has cantado, Sueño aspirante a vigilia, yo insistiría en esto, en si realmente no será la poesía, no será la noche, parece que es el momento en que se despierta, el momento de la libertad, el momento que uno se encuentra consigo mismo y tal vez con la persona o las personas a las que quiere, ¿no? Y eso tal vez es lo más real, ¿no?, de la vida, ¿no? Pero esto me hace pensar también en lo que decías antes, de que no querías hacerte adulto, ¿no? O las personas supuestamente adultas, estos tripudos, gordos, calvos, que solamente piensan en pagar hipotecas y tal, pues vaya unos gilipollas. Bueno, oiga, pero hombre. O sea, en fin, tenemos que pagar hipotecas porque tenemos que vivir, tío, porque ahora viene ya el frío en Madrid. No. Por hombre, aquí los compañeros quieren hablar, hablamos y luego canta el artista. Yo tenía una atención pregunta. Pasito a Nerea, que estaba muy sonriente con la canción, la he visto yo. Sí, bueno, yo solo quería decir que hablabas en la canción, pues, de que mucha gente, es lo que decía, ¿no?, que faltaría como un poco de humildad, ¿no?, en este mundo. Como que la gente no esperase nada a cambio de lo que haces, y yo creo que se ve al revés. Como que siempre que tú haces algo, tienes que recibir algo. Y es algo que está un poco, no sé, se debería ver simplemente como que lo haces porque quieres. Y es lo que tú decías, pues regálame una sonrisa. Simplemente decirte pues que me había gustado mucho y... Muchas gracias. Que te expresas muy bien. Joder. Yo tenía una pregunta. Dime. Respecto a los peces gordos, a los cuatro peces gordos que te encomiendas a la canción, ¿no crees que esos peces gordos son los únicos que quieren saber en el mundo y que los demás son los ignorantes que tienen que estar a su merced? Es probable, sí. O sea, yo lo que intento jugar básicamente al final de esta canción, en lo más profundo, es en un poco en la relatividad, ¿no? O sea, tampoco yo, o sea, ellos se creen que saben mucho y tampoco saben tanto, tampoco es que yo lo sepa todo. Lo que ha dicho aquí el amigo antes de que, o sea, yo no estoy diciendo de que los adultos sean los malos y los niños los buenos, ¿cómo voy a decir eso? O sea, yo únicamente estoy separando la frontera, o sea, el que ha creado la barrera esa de adulto, es el que se llamó a él mismo adulto, no fue el niño, fue el adulto. O sea, el adulto a él mismo se llamó adulto y se separó de los niños. Ese yo creo que es el problema. Yo creo que es un poco, está claro que tenemos que madurar y estamos creciendo, y cada vez que vamos creciendo vamos aprendiendo poco a poco, pero nunca perder la inocencia, que es uno de los grandes problemas que hay aquí. Nunca aprender que estamos jugando. Un niño siempre juega. O sea, sabe que lo puede todo porque está empezando a conocerlo todo. Entonces, juega y juega. El adulto, como lo podríamos llamar, para llamarlo de alguna manera, ha dejado de jugar. Se ha conformado con eso que le ha venido impuesto. Y eso es un poco lo que yo busco. No estoy diciendo que no haya que pagar hipotecas. Claro que las hay que pagar. Mis padres las pagan y yo las pago. Está claro, o sea, la hipoteca es algo que hay que hacer y es cierto que hace frío últimamente. ¿Qué tal si pasamos a otra canción? Vale. Sí, que estamos deseosos de oírte. Dinos un título y si puedes presentárnosla un poquito, ¿no? A ver, pues no sé cuál cantar ahora. La que... Ah, mira, pues... Mira, voy a leer una cosita que tengo escrita y luego canto una canción. ¿Vale? Fenómeno. Y bueno, esta letra creo que viene muy bien por el tema este de... Es como un homenaje a la duda, ¿sabes? Pero cuando yo hablo de la duda no me refiero a la duda como... O sea, como no sé qué hacer, como dudo eternamente, pues no me muevo. Es al contrario, o sea, es la duda, pero para actuar siempre. O sea, decido caminos, pero dudo de ellos y así puedo mejorarlos o llevarlos hacia otro sitio. Y yo creo que también es una de las cosas que estamos olvidando, a dudar un poco de todo, ¿sabes? Y siempre escogiendo caminos, claro. Esto se llama Tal vez podría ser que quizás fuera. Están sonando los papeles, pero lo voy a hacer de memoria, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, mientras tanto... ya está. Pero... Bueno, venga. Es cortito. Bueno. No quisiera decirles que este cuento tiene un fin, solo que quizás ninguno lo tenga. No pretendo decirles que no existen las metas, solo que tal vez se encuentren en el camino hacia ellas. No quisiera decirles que no creo en amores duraderos, solo que quizás el amor esté más allá del tiempo. No pretendo decirles que no poseemos almas, solo que tal vez no se hallen tan lejos del cuerpo. No quisiera decirles que el uno puede cambiar el todo, solo que quizás todos podríamos cambiar algo. No pretendo decirles que no hay Dios ni cielos, solo que tal vez estén más cerca de lo que pensamos. No quisiera decirles que no conocemos nada, solo que quizás no sepamos tanto como se figuran. No pretendo decirles que permanezcan en la eterna duda, solo que tal vez dudando, la dirección sea más segura. Pido disculpas por no creerme todo lo que digan, por no aprenderme una a una cualquier mentira, por no conformarme y mirar hacia arriba. Pido disculpas por no querer convencer a nadie, por no aspirar a unirme a esta barbarie. Siento no estar seguro de nada, ni siquiera de alguna de estas palabras. No quisiera decirles que no encontrarán la felicidad, solo que tal vez sea su búsqueda lo que nos permite vivir. No pretendo decirles que no creo en el destino, solo que tal vez sea un tirano al que podemos confundir. No quisiera decirles que no hay locura y cordura, solo que quizás sea cuestión de mayorías y minorías. No pretendo decirles que no tenemos la razón, solo que tal vez debiéramos abrir los ojos y observar la lejanía. No quisiera decirles que no conocemos nada, solo que quizás no sepamos tanto como se figuran. No pretendo decirles que permanezcan en la eterna duda, solo que tal vez dudando, la dirección sea más segura. Pido disculpas por no creerme todo lo que digan, por no aprenderme una a una cualquier mentira, por no conformarme y mirar hacia arriba. Pido disculpas por no querer convencer a nadie, por no aspirar a unirme a esta barbarie. Siento no estar seguro de nada, ni siquiera de alguna de estas palabras. Oh duda, palabra extensa y obtusa, de ti parten la vida y la muerte, el cosmos y sus lunas. Sin ti nunca habrá acuerdo ni paz. Estamos tan seguros de poseer la verdad, verdad absoluto que solo lleva al odio y la crueldad. No te separes de mí, amiga duda, pues tú como yo sospechas de la conformidad, pues tú como yo nunca descansarás. Oh fiel consejera, madre y principio de la acción, tal vez podría ser que quizás fuera, o tal vez no. Muy bonito, ¿eh? Y ahora la canción. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a cantar una cancioncita después de esto. Esto se llama Canción Sencilla y bueno, yo creo que tampoco tiene mucha explicación. La canto y fue. Bueno, sí. Es un poco un alegato a por qué canto. Hubo un momento en el que, bueno, yo tengo muchos momentos de bajones y este fue uno. Y me pregunté por qué seguía subiendo a los escenarios y por qué seguía haciendo eso y no me dedicaba a otra cosa. Y bueno, me fui al retiro y escribí esto. A ver qué os parece. Esta humilde y sencilla canción aspira a ser suave el latir de un corazón, leve batir de alas, un golpe de viento. Cercano susurro, cálido sentimiento, imagen de una antigua ilusión, unión del Creador con su creación. Mi canción es para los perdidos, para los locos y los vencidos, para el que llora, para el que busca. Para el que sueña, para el que escucha, utilízala cuando luche o cuando huyas. Y mi canción no será mía. Mi canción será tuya. Mi canción será tuya. Mi canción será tuya. Canto por ver si todo este sufrimiento pudiera serviros de algo. Canto porque si dejo de cantar pierdo el equilibrio y me caigo. De veras que me caigo. Canto porque con plenos poderes y el permiso de aquel poeta amigo yo también sé que sigo y sigo precisamente porque sigo, que canto y canto, porque canto, que canto y canto, porque canto. Bien, bien, bien. Bueno, Alfonso, nos ha encantado, ¿eh? Es que, vamos, no sé, a ver si queréis decir algo. A mí me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho lo de la duda, ¿eh? Me ha parecido muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Un ejercicio filosófico, pero literario al mismo tiempo, ¿eh? Y poético, que vamos, a ver, me encantaría, pues me encantaría que me dejaras el texto. Para tenerlo, ¿no? No sé. Lo mismo quería decir yo, que si me podías dejar el texto. Sí, hombre, claro. Porque has definido la duda como una virtud. Como algo que es bueno tenerlo. Para siempre dudar de todo. Pues muchas gracias. Es un poco lo que intento hacer en mis conciertos. O sea, no solo cantar canciones, que también es algo grandioso para mí, pero eso, recitar cosas, que la gente interactúe, porque si hay algo, o sea, tal vez yo tampoco es que sea gran cosa, pero si hay algo que tengo que decir es que conozco a muchos genios aquí en Madrid y si vais a conciertos míos los vais a ver en acción y vais a fliparla. Y esto de cantar y tal, y expresarse y crear cosas, me están diciendo que queda muy poco tiempo, ¿eh? Lo de cantar, eso lo puede hacer, ¿tú crees que lo puede hacer cualquiera? No cantar, pero crear, pensar, dibujar, salirse un poco de lo establecido, del camino trillado, ¿lo puede hacer cualquiera o solamente gente especial que tiene un duende? Yo creo que sí, sobre todo en estos tiempos que corren, el arte, aunque no sea del todo subjetivo, ¿no? Porque siempre tenemos unos cánones, pero se ha vuelto muy subjetivo en esta época contemporánea en que vivimos y todo el mundo, estoy seguro de que es capaz de, o sea, por eso el hecho de ser humano es capaz de crear algo, ¿sabes? Crear cosas malas también, el ser humano es lo que tiene, ¿sabes? Que también sabe crear cosas malas y buenas. Así que yo creo que sí. A lo mejor que todo el mundo esa, si se pone. A lo mejor esa también es un poco tu función, ¿no? De despertar la chispa del duende. Es un poco, yo no intento moralizar, desde luego. O sea, cuando hablo de bien y mal es por utilizar algún lenguaje, pero lo único que trato es de confundir igual, o sea, desequilibrar un poco a la gente, que diga, uy, aquí está pasando algo. Bueno, pues tenemos que irnos despidiendo, pero yo lo que quiero agradecerte mucho, Alfonso, tus canciones y tus textos y decirte que la idea, yo creo que la idea de OMC Radio y la idea del programa que estamos haciendo aquí es la idea de dar voz a la gente y de que la gente tome la palabra y de que la gente se dé cuenta de que puede hacer muchas cosas, que podemos, si, no, no tenemos que limitarnos a ser pasivos viendo la tele y escuchando lo que nos cuentan sin más, sino que pues tú cantas y tocas la guitarra y escribes, pero hay otras personas que a lo mejor pueden hacer otras cosas. Claro, ¿no? Claro, eso es lo bonito. Y la gente tiene que moverse, ¿no? Y bueno, y estamos encantados de tenerte aquí, o sea que cuando quieras venir, tío, pues vienes, cantas, lees. Pues lo mismo digo, sobre todo muchas gracias y muchas gracias por lo que hacéis, por esta especie de radio social que hacéis, que me parece muy bonito y que todo el mundo, o sea que unos chiquis, unos chavales que hay aquí, que han venido de bachillerato, pueden tener voz perfectamente y muchas veces decir cosas mucho más correctas que cualquier erudito que venga. Y eso, y muchas gracias por haberme invitado, es un honor para mí que me invites aquí, porque... Lo de la radio social se lo tienes que decir al señor que está ahí metido en la pecera, que hoy ha llevado los controles y que está currando, es que mucho, me desde hace muchos años, currando especie mucho. Especie de radio social. Pero es que es una cosa rara, señor Domínguez, o sea, es terrible que sea una cosa rara el darle voz a la gente. Es terrible que sea una cosa rara. Lo digo porque sea una especie de cosa rara. Lo digo porque últimamente el término social también es muy confuso. También es una especie de término raro. Es algo bonito seguro. No sé si da social o no, pero es algo muy bonito lo que hacéis aquí. También quisiera decir que, por supuesto, que nos ha encantado tener con nosotros a Estefanía, a Geray y a Nerea, ¿no? Y que esperamos que vernos más veces. Y Alfonso, pues... despídete con alguna canción, como tú sabes. Bueno, vale. Yo creía que ya no iba a cantar más. No, hombre, tío. Nuestra compañera Estefanía parece que quiere decirnos algo. A ver qué quiere decir. Bueno, es que no he dicho nada hasta ahora porque es que me has dejado sin palabras, ¿vale? Era solo aclarar lo que parece que no estoy aquí. Vale. Te perdonamos. Así impresionante. Escuchar también es un trabajo. Escuchar también, y sobre muy todo difícil. escuchar voces que no sean las voces siempre, no las mismas, ¿no? Escuchar voces distintas también es un trabajo y hay que hacerlo. Alfonso, con la música también ligas, ¿no? Es verdad, no te creas, eso es un mito. Se liga con la música. Mejor, es un mito. Es un mito. Comer a lo mejor no, pero ligar sí, seguro. qué va, no creáis. Venga, ánimo. ¿La próxima? Bueno, terminamos ya con este tema. ¿Cómo se llama? Esto se llama Desvíos y, bueno, es una historia que a mí me ocurrió yendo de viaje a Cádiz, porque yo voy en autobús a Cádiz y son 9 horas, entonces da para que te ocurran muchas cosas, creedme. Y entonces, pues... Pero no solo es mi historia, sino que en el trasfondo de lo que viene siendo la letra hay un mensaje, creo que para todos. O sea, y es eso, aprovechar esos desvíos que a veces se presentan y no esquivarlos como algo malo. Es un poco volver a lo mismo, si yo canto lo mismo pero con diferentes palabras todo el rato. Mirabas al devenir con ganas de explotar. Justo a tu lado me quiso sentar el azar. En aquel autocar que a ti te llevaba al mar del olvido y a mí me acercaba al sur de los recuerdos dormidos. No sé quién eres, mas necesito contarte mi historia. Me dijo la mujer más triste que habita en mi memoria. Encantado soy el hombre más solo del mundo y parte del extranjero. Durante horas escuché mucho más de lo que sus labios dijeron. Todo todo lo dejé por un hombre que nada dejó por mí, me contó. Quise como una madre a su hija que siempre no despreció. Poco a poco fueron encogiendo puertas y ventanas. Compré este billete de ida al descubrir que el cabrón me engañaba. Te quedaste en silencio y buscando respuesta me miraste. Yo sin saber qué decir y no sé, me dio por besarte. Y en lugar del lógico bofetón vi tu primera sonrisa. Tras un instante de calma y confusión llegó la tormenta de caricia. Todo parece estar dictado y en la carretera de la existencia. Pero a veces aparecen breves desvíos que te permiten descansar o incluso cambiar la trayectoria sin más. Nunca dejes de aprovechar esas paradas de emergencia. Cuéntale tu historia a un joven solitario. Atrévete a buscar el paraíso en unos tristes labios. Y en unos tristes labios. Paramos 15 minutos, anunció el conductor del autobús. Todos oímos hablar del cielo y de su brillante luz. Yo lo hallé en un sucio baño de gasolinera. Sudé lágrimas en aquel paraíso junto a ella. Nunca olvidaré la paz y el gabán que la cubrían cuando se quedó dormida, ni su reflejo en el cristal, luchando contra la velocidad de la vida. Todo parece estar dictado y en la carretera de la existencia. Pero es que a veces aparecen breves desvíos que te permiten descansar o incluso cambiar la trayectoria sin más. Nunca dejes de aprovechar esas paradas de emergencia. Cuéntale tu historia, un joven solitario. Atrévete a buscar el paraíso en unos tristes labios. Yeah, yeah. En unos tristes labios.